y otra podrá continuar lo que aquella vez a medias dejaste. Hoy nada quiero de ti y fuiste tú la culpable. Tú quieres ser superior, pero es que ante Dios todos somos iguales. Confieso que de ti ya me cansé y hoy te dejo libre. Estoy curando mi herida. Eres presumida. Ya ves que en el álbum de mi vida tú no eres la única. De un amor con otro se olvida. No te recordaré nunca. Amor, con otro se olvida, no te recordaré.